a Satán en los ojos de mi suegra. Tú has visto a Satán en los ojos de mi suegra. Él ha visto a Satán en los ojos de mi suegra. Mírala cómo va por el mercado.